Jesús, subiste al Padre. Y contigo mi corazón. Me siento solo, no sé hallarte. Miro al cielo y busco tu voz. Cuán frágil es mi humanidad. Surge un grito de filialidad. Te espero en el cenáculo, Señor. Ha llegado la hora de tu amor. Madre, aquí está tu Hijo, implora al Espíritu que Dios prometió. Fuerza que ha de vencer. Ven sueño, ven alianza del sueño más puro, ven ímpetu de la libertad, ven Espíritu de la Trinidad. Vasija de áspero barro, que lleva un tesoro verdadero. Alma de un hombre enamorado. Señor, tú sabes que te quiero. Madre, dispuesto está tu Hijo, lleno del Espíritu, Dios triunfará. Mis pies. segura. Con la fuerza de fe y eternidad, fuerza que ha de vencer. Alianza del sueño más puro, del ímpetu de la libertad, del espíritu de la Trinidad.